Hola, querido oyente. La semana pasada hablamos acerca de cómo Cristo Jesús le decía a los fariseos hipócritas que él era el verdadero Mesías. Él testificó que el Padre y él son Ejad, uno. Él dio testimonio. Su propio testigo era su Padre. El Padre y su Santo Espíritu son uno juntos. Amén. Bienvenidos a Creciendo en su Palabra para meditar en las Escrituras. Esta semana hablaremos de cómo Cristo Jesús alimentó a 5,000 personas. Cristo Jesús les dijo: escudriñan las Escrituras pensando que por ellas obtendrán la vida eterna. Piensan que la vida eterna es dada a través de la ley, mas la ley no les salvará. Él les dijo: Moisés no les entregó las Escrituras correctas. Escuchen, ellas son las que dan testimonio de mí y ustedes no están dispuestos a testificarme para tener vida. Cristo Jesús les dijo también: venid a mí y os daré la vida eterna. Mas no le escucharon. Les dijo: yo no recibo honra o alabanza de los hombres, pero yo sé que el amor del Altísimo no está en ustedes. He venido en el nombre de mi Padre y no me recibieron. Ya lo hemos mencionado anteriormente. En el libro de Juan, capítulo 5, verso 45, se nos lee: no piense que vengo para acusarles delante de mi Padre. Hay uno quien ya los acusa. Moisés es a quien esperabas. Ya que si crees en Moisés, crees en mí. Pero si no crees en sus escritos, ¿cómo creerás en mí? Y así nos trasladamos al capítulo 6. Amado Padre, nos presentamos ante ti. Provéenos de tu espíritu. Danos un bocado de verdad. Y llénanos de paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es un gozo compartir el amor y la misericordia del Creador al alimentar a una multitud de más de 5,000 personas cerca del mar de Galilea en el capítulo 6 de Juan. Esta zona geográfica es un bello lugar repleto de peces en donde en aquellos días los romanos estaban excavando, sustrayendo riqueza, comerciando y demás para su vasto imperio que incluía la linda tierra de Israel. En estas aguas, el Mesías mitigó el hambre de esta inmensa multitud, declarando ser el Creador, quien tiene el poder sobre todas las cosas. Juan capítulo 6 dice: pasadas estas cosas, Cristo Jesús fue al mar de Galilea, también conocido como mar de Tiberíades, y una gran multitud le siguió por haber visto sus virtudes o señales, para sanar a todos los enfermos. Es como si alguien insignificante y pobre se vuelve rico de la noche a la mañana y le hacen difusión por todas las cadenas informativas y de repente es tan famoso que todos lo conocen y desean ser su mejor amigo o amiga por tener algo bueno. Así es nuestro Redentor. Está lleno de bondades. Cristo Jesús les invita a un festín o a un convivio personal para servirles el mejor pescado de la comarca. Junto a sus discípulos, su ministerio está avanzando. Ha hecho un sinnúmero de milagros y su popularidad está creciendo. Sana a los enfermos, derrama su inefable amor hacia todos y está a punto de sentarse. La narrativa dice que una gran multitud le siguió. ¿Por sus riquezas? ¡No! ¡Claro que no! Porque ellos presenciaron y vieron sus señales y virtudes que usó para sanar a todos los enfermos como tú y yo, quienes ansiaban ser sanados. Entonces subió a la montaña y se sentó con sus discípulos. ¿Para qué? Pues porque Moisés fue a la montaña para pasar tiempo a solas con el Eterno. Creyentes, tenemos que pasar tiempo a solas con Cristo Jesús, abrir la Biblia y leer para nosotros, en compañía de otros creyentes, lo que se conoce como tiempo a solas con Cristo Jesús, es primordial. Aquí vemos cómo Él está planeando este milagro después de sanar a los enfermos, como el ejemplo de convertir el agua en vino durante la boda de Canaán, donde proveyó el mejor de los vinos en los cántaros de agua y sin embriagarse. Aparentemente, todo marcha bien en la cima de la montaña, teniendo coinonía o tiempo de calidad con sus discípulos y a punto de ofrecer un gran festín y alivio para la multitud hambrienta que le sigue sus pasos. Él probará quién es él en verdad. Sus discípulos están anonadados y asombrados, ya que todo lo que prometió se está cumpliendo. En este mundo hay gente que nos promete innumerables promesas, esperanzas, y al final nos engaña y muestra su falta de integridad y empatía hacia nosotros, declarando que estarán ahí por ti, harán cosas por ti para ayudarte, te contratarán para ese empleo, harán cosas que nadie podría hacer por ti. Falsas promesas. El ser humano es mentiroso. La palabra dice que el corazón del hombre es engañoso entre todas las cosas. Sin embargo, Cristo Jesús aquí está cumpliendo con su palabra por ser verdadero y se sentará para mostrárselo. Nosotros los creyentes necesitamos sentarnos para abrir la Biblia y conectar con el médico de los médicos, el cual hace esto con sus discípulos. No acude a la montaña para portentar o hacer milagros solamente. Él está ahí para alcanzar nuestras almas y transportarnos al próximo nivel en nuestras vidas, lo cual es paz espiritual. Sentado junto a sus discípulos, wow, en lo alto de la bella montaña, acariciados por el plácido viento que hace posible un potente eco disperso a través de las rocas para hacer la voz del Mesías más audible y nítida para el gran grupo de almas asentadas en el valle. El verso 4 dice que la fiesta de Pascua judía, Pesaj, estaba a las puertas, lo cual atrae a todo judío residente de la comarca y de otras regiones hacia Jerusalén para orar. Pero en vez de eso, están ahí escuchando a Cristo Jesús. El versículo 5 dice: Jesús alzó su mirada y viendo a la gran multitud aproximando, preguntó a Felipe: ¿A dónde compraremos pan para que estos coman? ¡Epa! Lo hizo para probarlo. Él es el omnisapiente. Lo sabe todo. Todo lo que nos provee Cristo Jesús es totalmente gratis. No tenía que enviar a nadie por alimento, ya que Cristo Jesús y su palabra es nuestro alimento óptimo. Él es la vida, la salvación eterna, el agua viviente, como el agua que dio a la mujer del pozo, mencionada en anteriores mensajes. Cristo declara ser el Mesías. Él lo hace de una manera amorosa, misericordiosa y con abundante gracia. Él no dice, ¿qué comeremos? Lo prueba para ver su condición, algo muy común o habitual en nuestro Salvador. Pero ¿para qué lo hace? Pues quiere ver si en verdad le serviremos y andaremos incondicionalmente en él porque te ama, querido oyente. Si tienen dudas, analicen lo que ocurrió a Abraham en Génesis 22, que nos dice: Pasadas estas cosas, el Creador probó a Abraham y dijo: Heme aquí, toma a tu hijo Isaac, a quien amas tanto, y ve a la tierra de Moriah, para ofrecerlo ahí en sacrificio, en los montes que yo te diré. Sin titubear, a la mañana siguiente preparó su asno y un par de sirvientes, junto con Isaac y la leña necesaria para tal propósito. Se dirigió al lugar comandado por el Eterno. Al tercer día, Abraham levantó la mirada y divisó el lugar a lo lejos. Entonces Abraham dijo a los dos jóvenes: Quédense aquí con el asno y mi hijo y yo subiremos al monte para adorar y volveremos. ¡Qué locura! Abraham está a punto de inmolar y asesinar a su propio hijo. El Señor no te pide tal cosa. Eso era en el Antiguo Testamento. Él no te pide asesinar a nadie, por el contrario, que aguardes y esperes en Él. Tantas veces no hacemos lo que Él nos pide. Nos apresuramos y no oramos por nuestras susodichas necesidades, apresurándonos hacer los designios y elecciones erróneas e equívocas para nuestras vidas. Cristo Jesús nos probará porque quiere ver cuánto le amamos, aunque sabiendo ya la calidad del amor y agradecimiento que tenemos hacia Él. Así es su carácter y hay cosas reservadas para Él que no podemos cuestionar. Cristo Jesús está a punto de declarar que es Él sin duda el Mesías. Al decirle a Felipe que 200 denarios no es suficiente para poder alimentar a tan cuantiosa multitud, no se refiere a que sea una cantidad insignificante, porque aquello equivalía aproximadamente a 2/3 del salario anual de una persona. Una inmensa muchedumbre, 5.000 personas sin contar a las damas e hijos. Todos tienen que comer por seguro. Lo lindo es que Cristo no nos da migajas para comer. Él nos alimenta a todos sin olvidar o menospreciar a nadie. Vamos a hablar de eso, ya que somos más que un solo fragmento de pan. Cristo nos ha dicho que recojamos las migajas del pan, pero se refiere a las migajas o fragmentos de todos aquellos zarandeados y vituperados por el mundo, que tienen la necesidad de encontrarse con el amado Redentor. Este es un profundo mensaje para aquellas gentes que le necesitan inevitablemente o están peleando con muchos problemas y vicisitudes diarias. El verso 8 narra que Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: He aquí alguien que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto entre tantos? ¿Pueden imaginar tan insignificante ración de comida para tanta gente? Esto es verdadero. Lo narrado en este capítulo está grabado en los pisos de las sinagogas, aún ahí, hasta hoy día, en Capernaum, por doquiera. Es tan verídico como la persona de Cristo Jesús. Díganme, ¿quién puede hacer tan semejante proeza con tan solo un poco de pan y 2 peces? ¿Qué te dice esto, querido oyente? Esto confirma que Cristo Jesús está ampliamente preparado para tomarte en su regazo, no importando quién eres o lo que estás sobrellevando sobre tus hombros, en primer lugar. Segundo lugar, nos dice que Él es el Mesías, el Padre, el Hijo, el Espíritu. Por último, al realizar tal milagro con 2 simples alimentos, sin objeción alguna, nos muestra su deidad, omnipotencia y amor para con sus hijos, ya que es el único milagro que Cristo Jesús dejó plasmado o incluido en los 4 evangelios, porque es verídico. 4 veces, una vez en cada evangelio. Eso es asombroso. ¿Tenéis hambre? Cristo Jesús te está invitando, te está exhortando para darle tus panes y tus peces, o peor aún, tu refrigerador, frigorífico, heladera, vacíos, y Él te los multiplicará de bendiciones a lo sumo. Pero dice, ¿vendrás tú a mí, querido oyente? ¿Te apartarás de tu pecado? Con certeza hay una gran riqueza de bendiciones y virtudes divinas para abarcar. El verso 10 nos dice que Jesús manda a gente a recostarse en la abundancia de pasto en el lugar. Cerca de 5.000 personas obedecieron su invitación sin nombrar a niños y mujeres. Jesús procede a dar gracias por los alimentos, luego los distribuye a los discípulos y los discípulos a los que estaban recostados. Tal como el agua convertida en vino en los pasajes anteriores. Sus ojos atónitos no lo pueden creer. Este tipo de milagros son el deseo de Cristo para tu vida, querido oyente. Él añora tomar tu inmundicia, tu suciedad, tus pecados, tus mentiras, junto con todas las cosas horrendas que has hecho contigo mismo y hacia otros y purificarte. Sí, amigo, tu putrefacción y corrupción que bebes cada mañana para pasarlos por las aguas cristalinas a través de su preciosa sangre vertida en la cruz. Esto también representa un importante bastión o ejemplo del gran ministerio del Maestro por ti y por mí, querido oyente, demostrando a los judíos durante la fiesta de Pascua quién es nuestra verdadera Pascua, tal descrito en 1 de Corintios capítulo 7 y verso 7, el cual nos dice que nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. ¡Aleluya! Jesús va a pasar sobre el mar de Galilea, pero no solo lo hará proveyendo alimento, sino una enorme bendición espiritual. ¡Epa! Pongan atención y escuchen diligentemente. Estoy tan emocionado que no coordino mis pensamientos con mis palabras, como si hubiese una combustión interna. ¡Es formidable! Esto fue un festín hasta la saciedad o el hartazgo. ¡Qué locura! Como cuando acudes a tu restaurante favorito siendo pobre y lo pruebas todo hasta reventar. Y al final el dependiente del comercio te informa: ¡Hey! ¡Disfrute su día! Todo ha sido pagado de antemano por aquel tipo con la cruz en su vestuario, como un gesto de gratitud hacia ti y a tu familia. Cristo Jesús lo pagó por ti. ¡Aleluya! Cristo Jesús lo pagó por cada uno de nosotros, querida audiencia. Entonces, atolondrado, sales afuera y te dices: ¡Wow! ¡Asombroso! Jesús lo hizo. Lo pagó por mí y ni siquiera supliqué por ello. Y eso es el punto intrínseco del Evangelio. No tienes que pedirlo. Jesús ya lo hizo por ti y tus seres queridos hace más de 2000 años. El mensaje es claro. Escucha, la ilustración dice que después que él distribuyó a los discípulos distribuyeron a los que estaban sentados hasta saciarse. Y después les pidió Jesús que juntaran los pedazos que quedaban para que no se pierda nada. Cristo Jesús no desea que tú te pierdas. Quiere que todos vengan a Él. Los sedientos, los que sufren, los desempleados, los que tienen una enfermedad degenerativa, los que encaran un factible divorcio, los que han perdido a sus hijos y familias. Cristo Jesús quiere sanarte, llenarte de su gracia, pero, es indispensable que dependas de Él y ningún otro sino Cristo. No necesitas ver a un pastor, ni al Papa, ni al reverendo, a nadie, solo a Cristo Jesús. El libro de Hebreos cita: yo soy el sumo sacerdote. Él no quiere que te pierdas, querido oyente. El verso 13 dice: juntaron y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. ¿Por qué habían 12 cestas? Bueno, porque hay 12 tribus de Israel y Cristo Jesús quería distribuir a cada una de esas tribus, a cada hogar. Él declaraba que era el Padre, Hijo y Santo Espíritu. Soy la Deidad, el Creador, el Eterno. ¡Wow! La Pascua estaba próxima. Asombroso, 12 cestas con pedazos de los 5 panes de cebada dejados por aquellos que comieron. Y al ver lo que Cristo había hecho, decían: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Un profeta? ¿Me están bromeando? Esto es una directa referencia de Deuteronomio 18. ¿Me siguen? No solo indica que era solo un profeta. Él era en verdad el Mesías. Algunas gentes tratan de decir que era solo un profeta y lo comparan con Moisés y el maná, concluyendo que Jesús es un profeta del cual Moisés predijo que vendría en un cierto tiempo, y es verdad. Mas Moisés se refería al Mesías. Esto tiene que ser emocionante, querido, porque Moisés no solamente alimentó a los israelitas milagrosamente, sino que también los sacó de la esclavitud del pecado. El Señor los libera del pecado diciendo: soy el Mesías, heme aquí, 12 canastas de pan, recíbeme. Tómame, come de mí, bebe de mí. Yo soy el pan de vida. Aliméntate de mí y nunca más tendrás hambre. Pruébame, tómame, olvídate de tu jalaja, refiriéndose a la ley judaica. Yo te sobreabundaré de bendiciones. ¿Has alguna vez sentido la llenura del Señor, amigo? Querido oyente, ¿te has sentido alguna vez lleno del Espíritu del Señor? ¿Has experimentado alguna vez el Santo Espíritu del Altísimo, quien ejercita o ejerce el poder del Padre y el Hijo en cuanto a crear y a redimir? Ya que el poder de su Espíritu es poder mediante el cual el creyente viene a Cristo Jesús y le rinde su alma, para ver con nuevos ojos guiados por la fe y divino entendimiento. El Evangelio declara el poder de su Santo Espíritu para vivificar a los creyentes en la fe y es nuestra ayuda óptima para entender nuestro caminar con el Mesías. Cristo Jesús te da un nuevo entendimiento y nacimiento. El Santo Espíritu, el Padre, el Hijo y su relación se ven entrelazadas o unidas entre sí en gran manera. El Santo Espíritu aparece en el Evangelio de Juan como el poder por el cual el creyente viene y se entronca con la fe para conseguir ese nuevo nacimiento. El Espíritu del Señor te da vida. Es el ayudante idóneo y colaborador. Es así que cuando naces en el Espíritu, comienzas a entender el por qué Nicodemo acudió a Cristo Jesús por la noche a preguntarle: Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Y Jesús le contestó: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino del Altísimo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Querido oyente, el proceso o cambio es espiritual. Vemos aquí cómo Cristo Jesús está distribuyendo no solo comida, mas su incomparable amor, su misericordia a los perdidos del redil. Les provee de los panes y peces representando alimento espiritual. Cristo quiere o anhela que vengas a Él como estás y como eres. Él quiere que veas que es más que un simple profeta, más de lo que Moisés habló de Él. Es mucho más que eso, al sacarlos de la esclavitud para que vean su poder, su omnipotencia y su magnanimidad. Una obra inefable del amor de nuestro Salvador por ti y por mí, y lo contrario de lo que vemos hoy en día en las gentes, por la televisión, rogando por dinero, por plata, diciendo: aleluya, envíanos $20 y te recompensaremos con el pañuelo sobre el cual Cristo lloró y sollozó, o una réplica del manto de Turín. Oh, oh, oh, algo ridículo, epa. Nadie conciso en plenos cabales quiere eso. Necesitamos a Cristo. Cristo nos libertará. Nos apartará del sentimiento de culpa. Jesús nos redarguirá y convencerá de nuestros pecados e iniquidades. Él nos libertará sin condenación. Satanás es el condenador. Amigo o amiga, si hay sentimientos de condenación en ti, es porque el enemigo te está condenando. Y Cristo tiene su brazo sobre ti diciendo: ¿tenéis hambre? Te daré más que solo sardinas. ¿Estás harto de sardinas y las cosas de este mundo? Entonces ven y acéptame. Si lo haces, te daré más que sardinas y pan. Algo tan nutritivo y sustancioso que nunca más te traerá sed. Cristo Jesús nos dice: ¿quieres tener sed de mí? ¿Estás batallando con el alcohol, las drogas o estupefacientes, los pecados sensuales? ¿Estás tan destruido por la vida que has perdido la visión real de las cosas? ¿Lo has perdido todo? No te amargues más. Di: Señor Jesús, ven y mora en mí. Quiero alimentarme y saciarme de tu comida. Señor, te quiero en mi vida. Esto lo dice Jesús y lo hará. tomará tus pecados y los sepultará en el mar de Galilea. De hecho, si alguna vez viajas ahí, escribe todos tus pecados en un trozo de papel. O aún mejor, envuélvelo en una piedra. Muchos lo recomiendan. Imagínense estar frente al lindo mar de Galilea, tras haber sido alimentados por Jesús. Agarra la piedra y confiesa todos tus pecados a Jesús, y luego arrójala a las aguas. Yo te garantizo que cuando se hunda, Cristo Jesús jamás la buscará para tirártela de nuevo. Satanás lo hará. Cristo Jesús los tomará y desechará para siempre. Querido oyente, si piensas que lo que has hecho es muy vil e imperdonable, te diré, Paul o Saulo de Tarso era un empedernido asesino y encontró la gracia del Señor. Cristo Jesús vino aquí con un plan. Él te sanará, te perdonará y te amará donde quiera que estés con tu vida. Solo tienes que hacer tu parte. Es hora de decir, Jesús, te amo. Quiero entregarte mi vida. Estoy cansado de pecar. Quiero empezar una relación contigo y quiero conocer tu Biblia. Quiero leer tu palabra y crecer en ti. ¿Lo harás hoy, querido oyente? Si tu respuesta es sí, Él te abrirá los ojos. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. También dijo, vengan a mí y los sanaré. Esta historia aquí narrada es fiel y verdadera. Los discípulos recogieron todo el pan sobrante para no desperdiciar nada. Querido, escucha. No seas aquel o aquella quien desperdicia su vida y se pierde. Cristo Jesús tiene un plan para ti. ¿Me escuchas, tú creyente? No importa lo que afrontes, Jesús desea amarte con su gentileza, su amor, su misericordia. Solo quiere que leamos su palabra. Él quiere conocerte. ¿Lo harás? ¿Lo buscarás hoy? Padre, venimos a ti. Gracias por el tiempo de creciendo en su palabra. Padre, y conforme continuamos con la historia de la próxima semana de cómo tú caminaste sobre el agua en el versículo 15, confiamos en que, como a Pedro, cuando se hundía, tú nos levantarás, nos sostendrás, nos liberarás de la aflicción para restaurarnos. Señor, este mensaje es acerca de tu amor, tu misericordia, la fe en ti, es acerca de ti en la cruz y lo que has hecho por nosotros. Padre, estamos aquí congregados porque queremos sentarnos a tu lado en esa montaña. Señor, enséñanos a sentarnos y congregarnos contigo. Queremos crecer en ti. Gracias por todo. Padre, sé con todos nosotros y los oyentes en estas redes y todas las estaciones y plataformas que dedican su tiempo para difundir tu palabra. Padre, bendice a cada oyente en su caminar contigo, creciendo versículo a versículo, en creciendo en su palabra. El Eterno les bendiga en Cristo Jesús. Amén. Gracias por growinginhisword.com. Ya que es un tiempo placentero para compartir las riquezas y virtudes de nuestro Creador y buenas nuevas del amor de Cristo Jesús para tu vida. Bendiciones.